un sistema operativo de Java como la fundación del sistema operativo de Red seguro. Los errores en el diseño y ejecución de los núcleos y programas del sistema operativo llevan a los problemas de seguridad, los cuales muy a menudo causan una avería completa de todos los mecanismos de seguridad del sistema. Aquí se presenta la arquitectura del sistema operativo de Java, que evita dos categorías de estos errores. Primero, los errores de ejecución, tales como los excesos de parachoques, indicadores pendientes y escapes de memoria causados por el uso de los lenguajes inseguros. En segundo lugar, tenemos los errores arquitecturales, causados por las arquitecturas de sistemas complejas, las interdependencias pobremente sobreentendidas entre los componentes del sistema y la modularización mínima. La seguridad de Java se basa en el concepto de un cajón de arena, que depende de la seguridad del tipo de código ejecutado. Cada caja de arena debe tener una especie de agujero de salida, o de lo contrario, el código que se ejecute en el cajón de arena no podrá comunicar los resultados o interactuar con el medio ambiente de una manera adecuada. Estos agujeros deben estar claramente definidos y bien controlados. Java evita los problemas de seguridad de Java típicos, tal como métodos nativos, ejecución de código de confiabilidad diferente en el mismo hilo y una biblioteca de clase fiable enorme, además de que proporciona varios mecanismos de seguridad de diferente invasividad. La utilización de esta tecnología en los sistemas operativos hace que los mismos se presenten como sistemas más seguros dentro de una red o un sistema de red. Esto se logra gracias a que Java es un único espacio de direcciones, esto es, todo el código se ejecuta en un espacio de direcciones física. La protección está basada en el tipo de seguridad de la instrucción bytecode, código de bytes. Para lograr todo lo anterior, se utilizan los dominios, como el dominio cero. También se utilizan los portales, que son los proxies, y se lleva a cabo la implementación de monitores de referencia. La realización de este ensayo se basó en el informe técnico proporcionado por el Departamento de Ciencias de la Computación, publicado en agosto del 2002. Por su atención, gracias.